Ahora viene el maestro, contigo me acuesto. Aquí yo mi puesto, a ti te demuestro que tus comentarios no me dejan muerto. Vivi represento, siempre yo mi puesto. Recuerda, tengo mi talento, llevo el diestro. Historias de la vida que te cuento en un momento. Danger, danger, ima, I'm from land. Así que danger, mi amigo. Así que danger, conmigo. Así que danger, mi amigo. Así que danger, danger, ima, I'm from land. Así que danger, mi amigo. Así que danger, conmigo. Así que danger, mi amigo. Así que danger, danger, ima, I'm from land. From land. Así que las manos en alto, toda la gente que le gusta y a mi canto. Mis enemigos ya se callan con su llanto. Con mi rima perfecta que a ti te conecta. Yo no tengo trucos para llegar a la meta. La gente me quiere y eso a ti te afecta. Sigo derechito porque estás mi senda. Así que ponele más flow. Peladitos quieren arruinarme el show. Hay que tener mucho cuidado con mi son. Con mi rima perfecta que a ti te conecta. Todas las mujeres que le guste el reggaetón, tu papito del flow, flow, flow. Porque este es mi show, show, show. Vacilo toda la noche hasta la mañana. Goza con mi ritmo que se llama raga y a mí nadie me para. Porque soy el diestro y con esa línea te demuestro mi talento. Lo enterraron al muerto, me dejaron suelto. Si sientes el peligro es porque ya he vuelto. Yo vivo tu parlante, hey, vivo aquí para quedarme. Get it over.